Soy Óscar Manuel Ramírez Ciordia, soy estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y junto con mi familia estamos formando una asociación civil que se llama Juicios sin Prejuicios. ¿Nos puedes decir qué cambios significativos identificas en la reforma al sistema de justicia enfocados hacia la comunidad LGBTTI? Pues fundamentalmente a raíz de la reforma penal se dio el primer paso para empezar a favorecer a este tipo de población, y ya llegando en el año 2011 la reforma de derechos humanos, digamos que es como la punta de lanza para verdaderamente empezar a hacer valer los derechos de la población LGBTTI, que pues antes de todo este contexto desafortunadamente las cosas eran muy muy difíciles para esta población, sobre todo en materia de justicia penal. ¿De qué manera consideras que este curso taller te ayudará a litigar casos de población LGBTTI en el nuevo sistema de justicia? Bueno, en lo particular, pues creo que para mí este taller es esencial para la formación de nuestra asociación civil, porque precisamente nosotros buscamos atender población LGBTTI que está privada de su libertad, y creo que necesitamos mucho este fundamento jurídico para saber por dónde movernos, cómo movernos, qué hacer, qué medidas tomar y en dónde nos podemos basar para poder hacer valer los derechos de la población LGBTTI. ¿Por qué consideras que es importante capacitarte en el nuevo sistema acusatorio? Precisamente porque estamos en el contexto de un cambio de sistema, de una transición, y creo que desafortunadamente todavía en las instituciones públicas no se da una capacitación muy, muy amplia en la transición del nuevo sistema, y por otra parte son pocas, realmente pocas, y es que casi ninguna asociación o grupo que se dedique a brindar esta asesoría para la defensa de los derechos de las personas LGBT. Muy bien, muchísimas gracias. De nada.